Quisqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Comienzan a florecer nuevas formas de vivir nuestro día a día. Sigue cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Marco, estaba pensando, los sí. terraplanistas, los que creen que la Tierra es plana, ¿creen que la Luna también es plana? Me imagino que sí, fíjate. Me imagino que el Sol también debería ser plano, Marte, y todo. ¿Y cómo se explican que la Luna nunca se ve así de lado, como plano? ¿Y cómo no se ve plano y cuando está como luna nueva, si se ve una uñita, po? ¿Se ve plana? A lo mejor es plana, güey. Tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Llueve de Concepción al sur, 25 grados en Santiago. Mañana 20 grados y lluvias se amenazan, ¿eh? El horizonte del sur, más o menos desde la zona de Chillán. ¿A quién amenazan? A los ciudadanos, y a los animales, que son hermanos, ¿eh? Son hermanos, nuestros hermanos animales y nuestros ciudadanos y nuestros... O con ciudadanos y nuestros hermanos animales, todos ellos conformando un ecosistema. Bueno, Miguel Iván... Aquí llega el torito. ¿Cómo están? Pero qué felicidad comenzar así el programa con esta reflexión. Por favor, con esta reflexión ciudadana. Aquí estamos para que la gente crezca. Aquí estamos para ayudarte. Para que suban el nivel, ¿no? Un poco, hay que exigirse intelectualmente. Hay que exigirse. Oye, entiendo que ha estado noticioso el día, como siempre. Sí, la verdad que sí, estos últimos días noticioso, muchos aspectos en política, en aspectos sanitarios, y ahora le ponemos el aderezo futbolístico, que nos gusta o no, siempre se toma la agenda cuando a esta hora ya se están jugando algunos partidos de la clasificación de la Conmebol para este próximo Mundial. Está jugando Bolivia con Ecuador, yo vi un ratito, iba fascinante. Ganando Bolivia 1-0. No sé, no le puse mucha atención, pero tenía sintonizado. Pero... Oye, y no, ya no saben cómo vendernos el partido, entonces decía un titular, el clásico de las alturas. Porque, claro, como que Quito está alto y La Paz está alto, es como, bueno, ok, déjalo ahí, papi. El clásico. Sí, hay que buscar alguna forma de vender el fútbol ahora que no hay, mañana no el clásico, público. Mañana el clásico del Pacífico. O sea, claro, todo es clásico. Es que el fútbol es un clásico. Bueno, yo atento a lo que va a pasar más ratito, claro, a las 21 horas, Argentina-Paraguay. Le tengo levemente fe a ese partido previo al tuto. Te queda estar entretenido, dices tú. ¿Y quién es? Saquemos la calculadora. Argentina, ¿no? Que Argentina gane todo. Es que Argentina ya ganó sus dos partidos y uno... No, por eso nos conviene, que siga ganando todo. Aparte que juega Argentina de local y uno sabe que es de las selecciones que va a estar sí o sí, así que hay que ahí mejor que se enreden puntos entre los que vengan un poquito más atrás. De hecho, que gane Bolivia tampoco nos conviene tanto. No. Que la empaten ahí en puntos, no sé. Día no, carmático. No, yo creo que Bolivia le tiene que ganar a Paraguay porque, o sea, perdona. No, pero Bolivia está con Ecuador. Porque Ecuador es, sí, mucho más, es mucho más rival de Chile que Bolivia. Sí, en realidad. Que pierda Perú, que pierda Venezuela, que pierda Bolivia. O sea, perdón, ojalá Ecuador. Y ahí, ¿por qué va a salir partido, ojalá algún partido pierdan los dos equipos. Sería genial. Que claro, se suspenda por algo y les quiten los puntos a los dos equipos. Los dos. Eso. Ya, y volvemos a nuestro país, muchachos, con la información del coronavirus. Hoy día, ustedes saben, tenemos... Ahora, en verdad, las contingencias sobre el plan paso a paso, en realidad, uno esperaba que fuera inicialmente el miércoles, después el jueves, pero ahora el ministerio, ¿cuándo se le da la gana anunciar confinamientos? Es cuando... Es que sí, tal vez echan de menos las cámaras. Puede ser, porque era exclusivamente los miércoles. Bueno, ahora se corrió para el jueves. Pero de repente el martes o al fin de semana, si hay alguna contingencia, anuncian quién pasa o quién retrocede. Pero está bien, se dice que hay una especie como de dirección, como que hay una estrategia dirigida para que cerca de la Navidad estemos todos en desconfinamiento y veamos cómo evoluciona la situación durante el verano y ver dos situaciones, si es que realmente se da el rebrote como ha pasado en Europa o bien que en ese tiempo ya empiece a rondar por el mundo la vacuna y ver de qué manera va a funcionar. Lo que podemos decir, una idea. Por lo menos... ¿Cómo? Yo tengo una idea revolucionaria. Atento, Manuel, con la cortina. Ya, a ver, ya que el momento con Parini se viene. Vamos. Ya que viene el verano y especialmente sube la temperatura en gran parte del país, hay parte que no, pero en gran parte del país, yo lo que haría que el gobierno es retirar del mercado ahora ya todos los desodorantes, de todo tipo. Los de barra, los de aerosol, todos. Los de bolita. Todos. Entonces la gente va a andar hedionda ala y nadie se va a acercar a nadie. Mira. Califica el momento con Parini. Fantástico, gran idea. Lo otro es soltar gases y ventosidades abiertamente nomás. Es más difícil obligar a la gente a hacer eso. En cambio, sin desodorante no les queda otro que andar hediondo. Oye, pero así crecieron los franceses, los alemanes, han llegado lejos, son países desarrollados. A lo mejor esa es la clave, güey. Nunca llegaban a un puesto desodorante, güey. Apunte perfume y olala nomás y chao, puta. Puede ser. Ahí la cagamos, hay que avisarle a Piñera, güey. Pero tenemos que aprovecharnos antes de que nos pase como a esos países que ya nos da lo mismo que un gallo esté hediondo. Ahora a nosotros todavía nos importa. Sí, pues, a nosotros todavía somos bien... Bueno, ya, ¿cómo fueron los números? Horrible que es holístico. Ya, cortito los números antes de hablar de las comunas que avanzan. Bueno, algunas retroceden también, algunas derechamente ya a cuarentena. Hoy día se confirmaron 1.631 nuevos contagios y 66 nuevas muertes. Sí, elevando un total de 526.438 contagios desde que se inició la pandemia y llegando a un total de, también la cifra no despreciable porque uno tiende a hablar de números, pero hay que pensar que aquí son personas, 14.699 fallecidos a raíz del virus. Como lo que decía ahí con Parín, haciendo una expresión de, bueno, volvimos a los 1.600 casos, también llama la atención y para mal que los muertos de esta jornada, que fueron 66, es la cifra más alta en un poquito más de dos semanas. Se venía hace dos semanas siendo un poquito más no sé si contenía, más regularizada la situación, pero claro, son 66, y lo cual no es menor. Avanzamos entonces lo que les comentaba sobre las comunas que avanzan, retroceden, o también como le decimos en este programa, el pasito para adelante y el pasito para atrás. No sé si está ahí, está la música, Chucha ahí con sus paquitas. Chucha, ahí estás por ahí, adelante, ahí está. Muy bien. En total, muchachos, 18 comunas avanzan y 7 retroceden, y ojo que 3 de ellas a cuarentena. Vamos a ver rapidito por lo menos lo que nos importa, que es la región metropolitana. No, mentira, vamos a ver, desglosarla todas bien rapidito. Avanzan de cuarentena a transición Isla de Maipo en la región metropolitana, en la región de la Araucanía, Villarrica, Carahue, Galvarino, en la región de Los Lagos, San Juan de la Costa, Purranque y Río Negro. Avanzan de transición a preparación, ya gente que se ha portado un poquito mejor, en la región metropolitana Padre Hurtado, Lo Prado y La Cisterna, en la región de O'Higgins, San Bernardo, Pichidegua, y en el Biobío, Laja y San Rosendo. Atención con esto, avanzan de preparación a apertura inicial, o sea, ya podrían eventualmente ir a cines, a café, a teatro, ¡woo!, con aforo reducido, pero ya haciendo actividades. Ahora, un poco una más pregunta, normal. Sí, una pregunta. Favor. Si no quieren ir a café, cine, ¿cómo lo hacen? De hecho, ¿cómo lo van a hacer? La recomendación es no vaya. Si no es estrictamente necesario, por favor, no vaya. Polémica. Sí, o sea, lo que no es estrictamente necesario, uno entiende que ya tanto tiempo de encierro puede generar estragos, sobre todo si uno ya convertí con mucha gente en una casa. No estoy hablando de situaciones personales, pero a lo mejor uno quiere ya distraerse, hacer otras cosas, pero siempre con el debido cuidado, la mascarilla, el distanciamiento, alcohol gel, si es posible, ahí andar en el bolsillo para evitar posibles contagios. Apertura inicial, Independencia, Las Condes, San Bernardo y Santiago en la región metropolitana. Y muy cortito las que retroceden, que hemos dado cuenta de la situación que se vive en el sur, que va mutando. Primero fue la región de Magallanes, después hablamos de la región de la Araucanía, ahora es el Biobío el que está muy complejo de preparación a transición. Los Ángeles, Nacimiento y Santa Juana en el Biobío, Puquendón en Los Lagos y de transición a cuarentena. Cholchol y Traigüén en la Araucanía y Los Lagos en la región de Los Ríos. Ah, eso ya se fueron de nuevo a cuarentena. Hoy empató Ecuador 1-1. Clásico. Uy, de las alturas, ¿eh? El clásico de las alturas. Los mufamos, estamos diciendo que tenían que perder. Oye, yo creo que no, lamentablemente se ve que vamos a tener noticias más malas que buenas con respecto a este tema, ¿eh? Bueno, o es mejor prepararse para lo peor. ¿Estamos hablando del COVID? Claro. Sí, del COVID. Sí. Del fútbol. Clasificatoria, digo. Del fútbol también. Ya. Oye, sobre todo, vamos a estar comentando cortito porque nos salgamos del tema en el que momento el profe Rueda, que llegó a Italia, le quiso ahí hacer un. Quiso atrincar al Inter de Milán y le respondieron. Imagínate, de la cuenta oficial del club, le respondieron por una declaración ahí bien. Bien, ¿cómo podría decir uno? Anda a tomar dura. No me voy a adelantar porque si no me voy a auto boicotear la sección. Así que eso, muchachos, lo que yo les decía, o sea, hay mucha gente que está como esperando lo que va a pasar con la vacuna. De todas maneras, aunque empiecen los ensayos ahora ya como en personas aleatorias, no ahora como que eran voluntarios en primera instancia, no es cierto nada, ni la efectividad ni los plazos. Muchos pensaban que tal vez si funcionaba, ahora que Sputnik también se manifestó diciendo, ojo, nosotros tenemos un 93% de efectividad. La vacuna rusa versus hay esa alianza alemana estadounidense con Pfizer y BioNTech. Yo voy con la rusa. Oye, y se me dan a elegir. Si tú me ponías entre la francesa, la rusa. Yo voy por la rusa, fíjate. Mi padre estaba preguntando, en Sudamérica no hay nadie, desarrollando vacunas, no sé, en Paraguay, por ejemplo, ¿no? Hay noticias, ¿sabes? Acá en Chile, recordemos que la Universidad Católica estaba haciendo una especie de ensayos también con voluntarios que tenían que ver con trabajadores de la salud y gente de población de riesgo, pero todavía sin anuncios, por lo menos, no han gritado eureka, como suelen hacer los científicos cuando llegan un resultado. Sí. Y hoy día, ya que estamos en el tema pandemia y todo, el segundo día de interrogatorio, no es interrogatorio en realidad porque es la versión de Mayali lo que está pasando acá. Una conversación. No es que haya muchas preguntas. Exactamente. Es una declaración, ¿no? En su calidad de imputado, básicamente. Claro. En el marco de esta investigación. Mira, hoy día se dio porque seguía manteniendo un poco su discurso el ministro, exministro Jaime Mañalich, que él decía que nunca, porque todo el tema se centró en si efectivamente había una lista paralela para contabilizar contagios y fallecidos. Él sigue insistiendo que no, que lo que había no era del todo fructífero y por eso había que poner un sistema complementario. Pero lo más sabroso... O sea, era una rectificación lo que él hacía. Claro, pero lo uso mucho. Fue lo que pasó entre los abogados del Ministerio Público y Gabriel Zaliasnik, que es el abogado de Jaime Mañalich, que empezaron ahí como un entrevero. En realidad, a Zaliasnik le gusta un poco la confrontación. Y empezaron... Llegó un momento Entiendo que la discusión que tenía era muy leguleya de si en estas circunstancias los fiscales pueden hacer muchas preguntas o no. Porque exactamente. Parece que es como algo no acostumbrado y algunos dicen que sí, y el juez como que le dio la razón a ambos. Exacto, lo que pasa es que decía, mira, esta pregunta ya la hizo, y es como porque ahí fue donde en buen chileno se choreó un poco, porque fue como, mira, esto ya lo preguntaste 14 veces, ¿por qué perseverar en esto? Como que esto es una especie de tecnicismo para ver si es que me defendió, en este caso Mañalich, incurre ahí en una palabra que que se pueda prestar para la interpretación, pero le dijo, mira, todo esto ya lo hemos dicho, fue bien extenso y esto va a seguir el viernes, esta audiencia a las 9:15, donde ahí le va a tocar el turno a los abogados representantes de las partes querellantes realizar preguntas al exministro. Y eso es lo que podría estar un poco más, no sé, uno podría pensar que aquí se podría dilucidar más cosas. Deberían preguntarle, exministro, ¿cuál es el animal más veloz? Alternativa A, sí, el lince. Alternativa B, el jaguar. ¿Viste? Claro. Preguntas difíciles, po. Menos 2 dividido en 2 es menos 1, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas son preguntas básicas de la PTU. O ¿en qué conjunto numérico está el cero? No sé. Hay cosas que saber así. ¿Qué tipo de persona es la que estaba al mando? Si tiene cultura de trivia. Mínimo, ¿no? Mínimo de conciudadanía. ¿Quién mató a Patricia? Esa pregunta tiene que estar. ¿Vio a la madrastra? No. Ya, entonces, claro. Responde, po, cabezón. Y decirle, po, así, para hostilizarlo. Uno ha visto películas, sabe cómo es esto, Que sí. No nos engañen. ¿Y cuándo sigue esto? El viernes, a las 9:15 de la mañana, que como les comentaba, y los abogados representantes de las partes querellantes, que ya sabemos quiénes son, van a realizar las preguntas al exministro, y ahí es donde uno piensa que podría estar un poco, porque ahora lo que básicamente es, uno se están yendo a las pruebas, están presentando los informes que tenían. Básicamente, tenían los informes que se habían presentado y que no contrastaban con las cifras reales. Y ahí es donde ya se termina como cabreando un poco Zalesnik en representación de Mañana y te dijo, oye, pero si ya te explicó. O sea, no es que haya una lista paralela. ¿Hasta cuándo? Si el está mal, ¿sí? Quiere decir que el sistema de epivigilia no funcionaba bien. Nos dimos cuenta que habían contrastes con cosas que nos entregaban información, fundamentalmente los laboratorios. Entonces fue como ya, ok, nosotros oficialmente tenemos esto, pero tal laboratorio entregó, no sé, 20 contagios más y las actas de defunción, nosotros teníamos 7 personas fallecidas, estoy dando ejemplo nomás, y después nos dimos cuenta que con causas del COVID eran 20, por eso se acuerdan que se metió la Contraloría en algún momento, por eso. Oye, después había una información del MINSAL y otra del DEIS, que era parte. Hasta el Ministerio de Ciencia se metió, papi. El fondo empezó a decir, mira, yo empecé a sumar gente, no para tener distintas listas, sino para ser lo más transparente posible, decir, mira, ojo, nosotros tenemos esto, pero es probable que sea esto otro. Distinto. Oye, ¿y de los mails no se sabe ahora? No, oye, todavía no. Todavía están contando canción, los correos ahí los personeros del MINSAL. ¿Y de la canción que tocamos a esta hora, se sabe algo? Bicicleta, ¿no? Claro, nomás, peligroso. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Duties, oh yeah. Grandfather girls, they'll be say Kane, I say John, I say Wayne, hot dog, I say Coleman. I don't wanna be the president of America. I say cheese, I say please, I say Jesus. I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. 'Cause all I wanna do is ice, yeah, ice, I want to ride my. Ok, gol de Guaura. Va ganando Guaura, así que, bueno, ¿qué querés que te diga? No, digamos nos que gane Guaura para que gane Bolivia. Oye, parte médico del senador Alejandro Navarro en la tarde de hoy. ¿Ya? Sigue con pronóstico reservado, ¿ah? Está sí, hoy bastante día complicado por lo menos el senador. Habló Jonathan Díaz, que es su amigo muy cercano y que está haciendo como una especie de vocería de este senador del PRO, y entregó más información respecto al estado de salud. Ahora sigue internado en el hospital Las Higueras de Talcahuano, fue intervenido por un problema cardíaco. Dijo que se mantiene todavía en la unidad de cuidados intensivos, apuntando por lo menos que el pronóstico sigue siendo reservado. Está con ventilación mecánica y se espera que la evaluación favorable sea durante las próximas 24 horas, que son complejas. Todavía no despierta. Bueno, incluso el mismo Jaime Mañalich, quiero decir, Enrique París, hoy día en el reporte hizo una referencia, mandó ahí sus parabienes, que todo saliera bien. Bueno, hay una cadena de oración que por ahí está rondando para la gente que cree, bueno, para el que no puede ser efectivo. Después de que esto fue, bueno, el estadio. Si no hay cadena para nosotros nomás. No hay cadena, si no hay cadena. Oye, la noche del proceso martes, que. Claro, sí. Se llama revascularización cardíaca. Es una operación compleja y fue el miércoles 11 de noviembre en la madrugada. Y está en la unidad de cuidado intensivo del hospital Las Higueras de Talcahuano, entonces. Sí. Bueno, nuestro deseo de recuperación entonces para. Por supuesto, nos ha dado tanto Alejandro. Claro, no. hemos conversado muchas veces con él y hay que decir que ha sido un protagonista de la escena política en el último tiempo y nosotros agradecemos. Y no hemos reído con él, exactamente, que decirlo, con él. No de él, pero con él nos hemos reído jamás. Muchas veces. No. Bueno, jamás. Así. ¿Algo más? Ahí está. Sí. No sé, tenemos contingencia sobre el retiro del 10%. Yo sé que alguno lo tiene curco y va a hablar todo el día de esto, sobre todo cuando ni siquiera se aprueba este segundo y hay parlamentarios que están hablando de un tercero. Bueno, ya hemos hablado de este proyecto que había presentado Hugo Gutiérrez de un 50%, pero la misma Pamela Giles, que es la principal impulsora de este el segundo retiro que se está tramitando, bueno, ahora tiene que revisarse en el Senado, dijo, ya en esta carpetita que tengo acá, frente a los medios y la golpeada, dijo, ya tengo redactado el tercer informe. Él dice, es una pésima idea, pero dice, bueno, si eventualmente van a venir los rebrotes y si el gobierno no hace nada, lo vamos a presentar y va a correr la misma suerte que está corriendo este segundo. Como diciendo, bueno, ojo, todavía no presento el tercero, pero se va a aprobar porque no hay otra alternativa frente no solamente a la pandemia, sino ya a la crisis económica que se vive a nivel mundial. Y sobre ese mismo tema, porque ustedes saben. Oye, pero que, una cosa importante en el análisis político que hoy día escuchaba, que nosotros somos un régimen muy, muy presidencial. Sin embargo, la situación actual del gobierno ha hecho que se transforme en un régimen parlamentario vía resquicio. Porque la constitución prohíbe que se haga a partir de los parlamentarios una erogación de plata, ¿no?, del Estado. Y lo que han hecho es modificar la constitución momentáneamente, por una vez, en forma extraordinaria, y de esa forma conseguir eso. Lo hicieron con el primer 10%, los parlamentarios que lo impulsaban, y ahora una segunda vez. Pero ahora están proponiendo otras cosas más que tienen el mismo fin, como por ejemplo, no solo una tercera vez que se haga este efecto, sino también el que no se paguen patentes comerciales por un año, que también tiene que ver con una iniciativa que no es de los parlamentarios. Y ese forzar las leyes es complicado, ¿no? Porque al final te puede llevar a cualquier parte. Empató Bolivia, entre medio que yo hablaba. Mira. La hora largo, del déficit atencional. Fue tan largo el proceso de contar esto, pero es un análisis que me parece interesante. ¿Cómo está? No, si hubiera contado así, parece súper, súper interesante, Marcelo. Oye, déjame decirte que según lo que estamos reportando aquí, reporteando, no sé cómo se dice, lamentablemente no, el lenguaje me abandona a esta hora, aumentan a 23 los parlamentarios que iniciarán cuarentena preventiva en la Cámara de Diputados tras contacto con persona con COVID-19. Miguel Iván con la información. Sí, pues se conoció ayer este. No, ¿te cagué? ¿No la tenía ahí? No, tenía? No, para nada. Sí. De hecho, el parlamentario de Renovación Nacional, Gonzalo Fuensalida, él dio una especie como de punto de prensa. Y en realidad son varios los que están con uno podría decir como cuarentena preventiva todavía, por cierto, no claro. Se puede confirmar que sea con contacto. Pero estoy claro. Acá 24 horas. Exactamente, hay un alto porcentaje de parlamentarios. Sebastián Torrealba. Torrealba, de Renovación Nacional. Sí. Lo que pasa es que. Su esposa dio positivo. Y 23 parlamentarios, 4 funcionarios y 4 asesores deben realizar cuarentena porque estuvo en la corporación, ¿no? 31 personas. Iban 12. Veamos el contagio, ¿no? 31 personas con cuarentena por uno. Que digamos, es muy amistoso, ¿ah? Es un gallo, es muy abrazador, es muy cariñoso, ese es el problema. Chuta, oye, yo no le he dado eso a nadie, yo que soy tan cariñoso, fíjate, nada, cero, ¿no? ¿Viste? Bueno, responsable. Sí, lo que pasa, en el caso de Torrealba es jefe de bancada de RN y por eso ha asistido presencialmente en todos los últimos días, bueno, incluyendo la votación del 10%. Hay varios que están todavía un número importante de manera telemática sesionando, pero yo, por lo menos, lo que vi y que si la autoridad le pone ahí como, no sé, como la crítica a la ciudadanía, el tirón de orejas también va para ellos, sobre todo cuando se aprobó el 10%, yo vi... Claro, con mascarillas, pero todos abrazándose, dándose la mano, cuando desde ese mismo lugar sale la recomendación de el distanciamiento físico. Bueno, él mandó un video, dice que... Con cada vuelta con capa de Naruto o Pamela Giles... También. Te reparte el bicho. Sí, yo no sé si también el Congreso es un lugar muy ventilado. Lo único que les quería comentar que era que había comenzado a hablar del tema del 10% es este tema que hablamos, que es como parte a raíz de este proyecto como refundido del 10% y que tiene que ver con los llamados, comillas, papito corazón. Hoy día, por 130 votos a favor en la Cámara de Diputados y Diputadas, finalmente se facultó a un juez de familia autorizar el retiro de fondos de pensiones de alimentos morosos por parte de, en este caso, el alimentario o el representante legal. Pueden ser hombres o mujeres, sabemos que puede ser, no me acuerdo el porcentaje que dijo Marco, pero sabemos que la mayoría son hombres. ¿Esto por qué? Porque cerca del 90-95% son hombres. Sí. Claro, porque... Eso es lo que señala, pero que no... Te doy el dato, ¿ah? Te doy el dato. Sí. Sigue nomás. ¿Esto por qué? Porque se acuerdan que dentro de las indicaciones del primer retiro se facultaba a que quienes quisieran hacer este retiro del 10% automáticamente se iba a la cuenta de quien demandaba por pensión de alimentos, y por esto fueron 87.000 cotizantes que prefirieron no retirar los fondos para pagar las deudas impagas y quedarse con eso. Es como, mira, si este palito no lo voy a tener yo, prefiero tenerlo ahí. Y fueron 87.000 cotizantes. Yo no manejaba la cifra a priori y no pensaba que era tanto. Así que después de todo esto se hizo un trámite para que esto sea automático y al parecer, porque ustedes saben que este retiro del 10% es una ley transitoria, no es una ley estable, pero quieren dejarlo como fijo que de aquí en adelante todos aquellos que se atrasen o que tengan, sean morosos de pensión de alimentos, se retire de sus fondos de la AFP directamente a la cuenta de, en este caso, del representante legal, pero que va directamente a sus hijos o hijas. Bueno, no es lo único que sale, el 84%. Estoy a buscar, estoy pésimo, fíjate. Así que me declaro interdicto ante el tema. Interdicto. Interdicto, pero es cualquier cantidad, ¿eh? Sí, 84% de los deudores en causa de alimentos no los pagan, pero impresentable. Sí. Impresentable. Impresentable. Muchas gracias. Muy bien, nada más el deporte lo dejamos entonces para el... ¿Qué pasó? A dos, ahí, ¿no? Sí, hay una polemicaza. Oye, ¿viste la foto de Curicó a todo esto? ¿De la ciudad? No, es que es muy divertida, ¿sabes? La fanaticada de Curicó, que no los dejaron entrar al estadio, pero están arriba de un cerro, apiñados, todos justo

Hola, ¿cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuéntanos. Sí, no, soy solamente yo como guionista y yo, mi doble del futuro también puede ser, pero soy solamente yo. Julio, bueno, hay que reconocer que tienes una trayectoria increíble, la gente te conoce por varias películas, series. ¿Cómo nació este proyecto de Caso 63? Bueno, nació por este año tan extraño y que la típica conversación de amigos que uno dice, oye, si uno viajara ahora, por ejemplo, al comienzo del 2019 y dijera, yeah, la civilización entera se va a confinar, las calles van a estar vacías de todas las ciudades, como que uno sería tratado como alguien con problemas mentales, porque es insólito que algo se pudiera pasar. Entonces el tema es, y si hacemos una serie donde un tipo viene a decirnos qué va a pasar en 60 años más, le creeríamos, y esa es como la premisa, por eso empezó este juego de narrativa. Y entonces parte de esto es no saber mucho, no spoilear qué es lo que ve en 60 años más alguien, pero ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es que aparece un tipo en la calle, cerca de Salvador con Providencia, como todas las películas de viajero en el tiempo que conocemos, en pelota, y hablando incoherencias, y es llevado a la unidad de psiquiatría de un hospital público, y una psiquiatra de turno le hace 10 grabaciones, 10 sesiones, y en esas 10 sesiones comprendemos que ese delirio puede que no sea un delirio y puede que sea extrañiza, puede que sea una línea de verdad, y que hay que tomar ciertas decisiones. Es básicamente ya eso. Está entretenido, tiene un humo de 12 monos que también, yendo para allá y para acá, pasan ese tipo de cosas. Oye, y está Néstor Cantillana y la Antonia Segers como protagonista. Exacto, la Antonia es una psiquiatra muy rigurosa y muy muy como matea y muy escéptica, muy científica, y viene este tipo que dice, nada, no, intenta creerme, te voy a convencer en 10 sesiones, y ahí hay que ver si la convence o no, o si es un fraude o no, y eso sí. Claro, está bueno. y el espectador, o en este caso el oyente, no sabe, ¿sí?, tampoco si es real o no real el visitante. No sabe, y como estamos acostumbrados todos a las series y a como que los finales terminan y hay como un giro o hay como un misterio que se abre, claro, esto tiene la misma estructura también de una serie audiovisual donde vais quedando enganchado y van pasando capas de información y van modificándose los datos que se tienen, pero siempre desde el punto de vista de la doctora, entonces como que vamos con ella en sus zapatos. Perfecto, con sus dudas y sus certezas. Oye, y cuéntame, y fue muy muy complicado este, el de pensar en una historia que solo iba a tener audio y no imágenes. Es muy extraño porque, pero la gente que escucha, y estamos habituados desde niños a escuchar, estamos genéticamente como habituados a escuchar narrativas orales, entonces como que uno imagina como en 4D todo, así que cuando ella toma el café o escribe, se escucha el sonido del lápiz. Perfecto. Y uno imagina el universo, claro. Ahora, lo complicado es que uno tiene que decir, veo que ahora viene con otro corte de pelo, o veo que ahora me cambiaron de como que uno tiene que hablar un poquito para hacer la narrativa, claro. Pero todo te lo imaginas tú, claro. Oye, bueno, recordemos, porque es muy lindo. Sí. Quería preguntar sobre Spotify, ¿no? Porque esto, nosotros trabajamos haciendo podcasts que son obviamente los más malos dentro de Emisor, ¿no? No como esta joya que nos presentan, ¿no? Nosotros lo hacemos prácticamente, nos han tratado de echar varias veces, ¿no? Pero esto me parece increíble, ¿no? Que Spotify haga un acuerdo con Emisor y lancen esta serie fantástica. Es muy bueno eso. Es bien alucinante porque primero es de género y ingresar de nuevo a un mercado desde una historia de género, de ciencia ficción, es bien particular, pero parece que le gustó mucho y ha tenido súper buena recepción, porque sabes que a pesar de todo la ciencia ficción es una manera de acercarse a nuestros problemas y a la realidad un poco más inofensiva, pero te hace reflexionar mucho. Las grandes preguntas filosóficas son puestas en la ciencia ficción. Y viajar en el tiempo, saber si podéis modificar el futuro con las acciones de ahora, son grandes temas, grandes temas. Sí, bueno, especialmente ahora, como tú decías, donde lo más impensado ocurre. Entonces ahora ya todo puede ser real. Ya, ¿cómo lo hace la gente si quiere escuchar la serie? ¿Cuál es el mecanismo? Nada, se va a Spotify, pone el caso 63 y ahí está gratuito para sus descargas en cualquier plataforma y la puede ver. Y lo único, la única recomendación es que no se salten capítulos porque van enlazados, como toda buena serie. Ya, perfecto. Excelente, perfecto. Excelente. Oye, Julio, y a todo esto, digamos, ¿cuántas series tuyas hay circulando en este momento? ¿Te has hecho una máquina? No. Estoy en una serie extraterrestre con Fábula, estoy en una serie de un virus en la Antártida y nada más. Pero siempre en el mundo como de la ciencia ficción, que en el fondo siempre me gustó eso, y no sé por qué hacía como unos dramas antes. Bueno, pero ahora volví a lo que yo quiero hacer. Genial. Bueno, Caso 63 de Emisor Podcasting con Antonia Segers y Néstor Cantillana lo puedes encontrar en Spotify. Fantástico, un abrazo grande y felicitaciones. Exacto. Chao. Oye, gracias a usted por llamarme. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao. Era Julio Rojas, guionista, escritor. Y el guionista y autor de Caso 63, que la pueden encontrar en Spotify, Marcelo, ¿eh? Perfecto, vamos a una canción de entonces de ciencia ficción. Ah, esta no, sí, Wayne, no, y Wayne Hauser, ¿eh? Sí, claro. Parece que se reencarnó en... ¡Ay, cuidado, Marcelo! Es una polilla. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Vamos ahí. ¿Cosa deportiva? Sí, digamos, vamos a hacer un bloque deportivo porque lo amerita el contexto. Ya les había adelantado un poco que tenía que ver con el técnico de la selección, Reinaldo Rueda, el colombiano, que siempre en la previa de los partidos le corresponde hacer un punto de prensa para dar las contingencias del partido, quiénes van a jugar, quiénes no, entre medio habló la situación de Eric Pulgar, si es que era titular o no, y le dio un bloque largo a su conferencia de prensa sobre Alexis Sánchez, capitán hoy por hoy de la selección. Bueno, en este partido seguramente va a ser Claudio Bravo en el próximo de mañana frente a Perú. Pero claro, le preguntaron cómo estaba Alexis, le preguntaron por esta situación que se dio tras el partido con Colombia, cuando volvió lesionado a Italia y estuvo harto tiempo tratando de recuperarse. Y ahí a lo mejor, no sé qué le habrá pasado, ahora estamos medio estresados, pero se ofuscó mucho con el equipo italiano, diciendo que acá en la selección chilena se le daba muy buen trato y que decía que allá en Italia no le habían dado tal vez los cuidados que él necesitaba y por eso su recuperación fue más lenta, más tardía de lo que regularmente se da a un jugador, sobre todo como Alexis Sánchez, que no es un jugador que se haya lesionado mucho. Pero lo que llama la atención es la analogía o el ejemplo que él hace para explicar la diferencia que hay entre el fútbol italiano y cómo se les trata acá en la selección. El técnico colombiano dice lo siguiente: ojalá nos hubieran hecho caso cuando llegó Alexis y lo hubieran evaluado y no lo hubieran hecho jugar 45 minutos primero y después 90 minutos después y lo hubieran evaluado y lo hubieran cuidado como lo cuidamos nosotros. No es solamente una dirección, nos tenemos que respetar bidireccionalmente. Ya no es la época de la colonia, creo que tenemos que estar bien claros en eso. Ya, ese es el ejemplo. Nos tenemos que respetar bidireccionalmente. No es la época de la colonia. Es que parece que en Colombia los italianos, la conquista italiana fue muy dura. Claro. Qué raro esto, igual sí. como con los argentinos, los mismos apellidos. Claro, pero igual tratar, yo no sé si él lo habrá hecho con esa intención, pero claro, tratar como que... Bueno, ya... los italianos jugaban por España en ese tiempo, Colón y Américo Vespucio eran italianos que jugaban por la corona española. Ojo, claro, perdona mi cultura. El baño de cultura. Soy apabullante en eso. Sí, pero... nunca, la cultura nunca sobra en este... Ya, pero una cosa, no lo encuentro tan terrible. ¿Y los italianos se enojaron por eso? Iba a decir una mala palabra. Sí, se indignaron. ¡Emputecieron! Eso iba a decir. ¡Más calzones! Se enchuquearon. Y mandaron un comunicado desde su cuenta oficial, desde @inter. Un comunicado, dice, un comunicado oficial del club internacional de Milán. Parte del comunicado diciendo que considera los comentarios del técnico Rueda inaceptables y ofensivas declaraciones. Entre medio, porque es un texto largo, también como que ahí lo emplazan un poco, dice que el caso particular de Alexis Sánchez, el jugador se ha encontrado con un problema físico en casi todas las convocatorias de su selección. Es uno, y uno de ellos lo subió una gran lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante 3 meses. Eso supuso un grave perjuicio deportivo para nuestro club, que siempre ha estado atento a la salud de sus jugadores. Lo que de alguna manera dice como, ojo, no es que nosotros estemos colonizándolo, ustedes mandan al jugador lesionado, después no puede jugar para nosotros, y nosotros tenemos que hacernos cargo de la lesión, de que se recupere, etcétera, etcétera, etcétera. Rápidamente esto, yo no sé si porque no sube el pelo o qué, pero ha sido comentario obligado como en varios matutinos o en la prensa internacional. Incluso yo no sé, sentirnos orgulloso por la Gaceta Rueda, de Sport. Me entendieron mal, lo que yo creo que decir es de que Alexis Sánchez viene para acá pasado a Colonia. Mucho. Claro. Hediondo. Sí, pues, qué manera. Y está la idea, y ahí puedes decir de Marcelo Comparini, tú lo ubicarás, Marcelo, sobre no ponerse desodorante, y ahí llegáis y te la sacáis. Bueno, qué tarde, me tengo que ir, y listo, y chao. Se acabó el tema. Sí, hay que saber hacerla, pues, para. Muy bien, también hay que dar espectáculo, sí. Y Rueda está tratando de hacer algo acá. Porque si pierde todo perdido. Oye, a ver, convengamos. Si Rueda no gana puntos en esta fecha, Hasta eso sería. Muchas gracias por participar, ¿no? Porque yo creo cuatro que puntos, años, lo, cuatro puntos. Y lleva dos años sin ganar nada. O sea, estamos. Es verdad que tenemos una crisis por la generación dorada y toda la cuestión, pero no avanzamos, digamos. La rueda, ¿qué? ¿Cuadrada? No. Sí, pero por lo menos en Europa, bueno, que tienen un historial como de guerra y de imperios y de colonización distinta a las nuestras, de verdad que es bastante ofensivo que le hablen así todavía. Entonces, tal vez como decir como el tiempo de la colonia, como ojo, ustedes ya no nos dominan. Yo no sé si, bueno, tal vez para ellos fue más difícil. Y me voy a despedir con un bonus track también futbolero que viene desde la República Oriental. Penal a favor de Ecuador. Ahí. Oh, ya. Entonces, ¿esperemos el penal o...? No, pero despídete primero con el... Sí, lo último que... Un comentario que hace el presidente del club Peñarol, probablemente el club más grande del Uruguay, Alejandro Ruibal, cuando está hablando de la situación de Uruguay. Obviamente a él primero lo invitan a hablar de fútbol, de la situación uruguaya, de los jugadores que podrían eventualmente ser convocados ahí a la celeste. Y cuando él quiere hacer una analogía para explicar cómo podría definir el Peñarol, sobre todo en los momentos de... igualdad de género que vivimos hoy en día, él no encontró otra forma que decir que el Club Peñarol respondía a las siguientes características. A ver. Peñarol, a ver, para hablarlo en una manera. Peñarol es una mina linda, loca, complicada, que quiere salir mucho con ella. Claro. Pero es loca. Hay que saberla. Hay que saberla llevar. Es una mina que es complicada. Pero tiene muchos pretendientes en el barrio. Y algunos no tienen ni idea de lo loca que es la mina. Claro. Pero bueno, claro, eso tiene, claro, por supuesto, a las redes uruguayas y agrupaciones feministas. Bueno, allá la proporción de mujeres que se dedican al periodismo deportivo es cuatro veces superior a la de nosotros. Y este señor tuvo que pedir disculpas públicas y hacer un comunicado, no solamente a título personal, como Alejandro Ruibal. No, o sea, loca, es loca, la señorita bella del barrio. ¿Me entendieron sí, mal? Sí, no es loca. Ay, aparte, coja. Ni siquiera se dirige a ellas como mujeres. Es como una mina loca, complicada, que tiene muchos pretendientes, pero hay que saberla bancar. Bueno, que tengo una cuestión, en Uruguay. La generación sobre 60 años le sale muy difícil vivir en este mundo de hoy. No, están todavía, claro, están complicados. Mira el Senado, bueno, nomás, cómo están. Sí, pues. Bueno. Okay. Bueno, gol de Ecuador de penal y quedan apenas dos minutos, está difícil para Bolivia. Se queda en el fondo. Mañana la crónica va a decir Bolivia no pudo ver la paz. Oye, mira, clásico de las alturas. Oye, no estuvo a la altura. Para mañana. Mira, estuvo a la ese altura, bueno, eso. no estuvo a la altura. Mira, qué titular te mandaste, ¿ah? ¿Eh? Y lo dice como talla. Oye, y polémica ha causado el spot del Ministerio de Educación que soltó en redes sociales esta tarde el mismísimo ministro Raúl Figueroa. Le han dicho de todo, ¿ah? ¿Eh? Pero eso lo hablamos mañana. ¿Qué sale en el spot? Volvamos a clase básicamente con una versión de Resistiré. Entonces le han dicho de todo. Primero, 300 millones de pesos se gastó el Mineduc. O sea, yo lo tengo, ¿ah? Pero sentí que me alargué mucho hablando tonteras cuando podría haber hablado algo mañana, más. Veamos qué va a pasar con esto. Sí. ¿Una canción, tal vez, Manolo? Vamos. Ah, cuando pase el guatón, ¿eh? Gran canción. Nadie me vio partir.

Que hace rato que, bueno, que la gente ya, sobre todo por Mandalorian, quizás es como la serie que ha hecho que se haga más famosa esta plataforma, y que igual muchos han logrado verla de otras formas, pero ahora por fin llega oficialmente Disney Plus a Chile. Entonces quería partir hablando un poquitito de eso para quienes quizás no sabían esto, con 6.500 al mes va a costar. Me parece que anda por ahí con las otras plataformas y se va así sumando, como que Chile, bueno, primero llegó Netflix, después llegó Amazon, ahora llega Disney, y de las más grandes creo que nos va faltando Hulu solamente, para tener ya como las plataformas que están dando más que hablar. Disney Plus, por su lado, como que apela más a la biblioteca que a los estrenos, la verdad. Como que tiene dentro de sus estrenos originales de Mandalorian, por supuesto. Y hay, claro, una serie que yo empecé a ver hace poquito que se llama The Right Stuff, que está entretenida, que está basada en una... medianamente basada en una novela de Tom Wolfe sobre el inicio del programa espacial en Estados Unidos. Y está buena. Yo he visto un par de capítulos. Los protagonistas ahí son los pilotos que reclutan, perdón, para que sean los primeros en este programa espacial. Así que eso también se va a poder ver ahí. Y, bueno, y nada, pues quería como contar eso por si alguien no lo sabía y le puede interesar, porque ahí encuentran toda la biblioteca de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars. Entonces, quizás considerando que tienen todo eso, no necesitan sacar tantos estrenos nuevos. Oye, sí, pues ya hay muchas series antiguas de Disney, del canal Disney para niños, que ahora la gente que ya no es tan niño quiere como volver a ver, por lo menos la pasada. Claro, la nostalgia. Sí. Sí, totalmente. Y también tienen algunas tienen algunos estrenos de películas que han sido exclusivos para la plataforma, como por ejemplo un, entre comillas, live action de La Dama y el Vagabundo. Ah, bueno, obviamente no es live action, porque los perritos ahí están... No actúan. Están computarizados, pero sí, también hay algunas películas que están saliendo exclusivas para la plataforma, así que yo creo que es definitivamente algo que puede valer la pena para, claro, lo que dices tú, Marcelo, como nostálgicos que quieran ver cosas antiguas del canal Disney, o para quizás quienes tengan hijos chicos y ahí teniendo toda esa... la biblioteca de Disney y de Pixar, hay diversión para rato. Tiempo. Perfecto, vamos a la canción y ya entramos a los estrenos entonces de que nos trae esta semana. A ver. A ver. A ver. Manolo. Está durmiendo. Actúa. No, está durmiendo, Manolo, qué pena. Oye. ¿Podemos seguir a los estrenos al tiro? Vamos nomás, pues. Vamos nomás. No sé, no tengo idea, creo que va a pasar. Ya, vamos nomás. Mañana se estrena por Amazon Prime una serie chilena que debería ser de los estrenos importantes, o sea, que seguro que es de los estrenos importantes del año dentro de las producciones chilenas. Se trata de Dignidad, que es una coproducción chileno-alemana, de hecho está hablada en ambos idiomas, y que cuenta la historia, o sea, parte de la historia de Colonia Dignidad. Es una historia que está separada en dos líneas de tiempo, digamos, una en los 70 y la otra en 1997, y está basada en la historia verdadera de un abogado que cuando fue niño, él vivió en Colonia Dignidad y su hermano, de hecho, también vivió ahí y murió ahí cuando era pequeño. Y él, cuando es grande, es abogado y se vuelve en uno de los líderes de la primera investigación en contra de Colonia Dignidad a mediados de los 90. Es una serie que yo no he visto todavía, pero que entiendo que está bastante bien, que tiene thriller, tiene suspenso, tiene drama y está muy muy bien hecha. La productora chilena, perdón, fue Invercine Wood, creada por María Elena Wood, de hecho, la serie, y van a ser 8 capítulos con alto nivel de producción, con actores alemanes también, que eso igual a mí me parece que es bueno, porque a veces se ve un poquito raro cuando sí, tiene sí. Si tuviera ya todos los rubios chilenos poniendo acento alemán, probablemente sí, no. es más creíble. Entonces los sucesos modernos son de 1997, en una investigación que uno puede asumir no avanzó demasiado. Pero fueron, o sea, desde esa época que se empezó, yo por lo que recuerdo, desde esa época como que se empezó a saber, a primera vez, claro, se empezaron a saber. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo era chica, En mi familia comíamos en ese restaurante de los alemanes que tenían ahí pasada, en Colonia Dignidad, sí, pero por ahí. No, y habían senadores que los defendían todavía a esa altura. Sí, claro. A pesar de todo. Sí. Y yo me acuerdo que claro, en esta época, mediados de los 90, como que de repente ya no íbamos más y nosotros decíamos que queríamos ir a los alemanes y mis papás decían mejor que no. Pero, sí, pues después, claro, tienes razón que fue en esa época que empezó a haber toda una distancia con respecto a lo que estaba pasando claro. Ahí, que antes no se sabía nada. Ya, está muy interesante entonces para verlo. Mañana se estrena. Mañana se estrena y la verdad es que hay un dato que no lo pude confirmar del todo, me parece, porque estos son 8 capítulos. Según tengo entendido, se estrenan todos de una, como suele hacer Amazon, pero hay una particularidad, porque esto se estrena por Amazon, pero también por Mega. Pero yo creo que, me parece, tengo casi confirmado que en Amazon llegan los 8 de una, que eso es lo que nos importa. Fantástico. Perfecto. Oye, no, ya, el trailer se ve increíble, ¿eh? Yo mientras hablaba estuve viéndolo y se ve producción premium. Sí, súper buena producción. Bien, sí. Tiene dentro del elenco chileno está Antonia Segers. Ella tiene un papel bastante importante. También aparece Alejandro Trejo por ahí. El protagonista, la verdad, es que un actor que yo personalmente no conocía. Y en la sinopsis no me pareció que él se viera como el mejor actor, pero hay que darle una oportunidad. O sea, pero definitivamente la producción está ahí. Yo estoy un poco... voy con cuidado porque con La Jauría me pareció que partió muy bien y después se desinfló un poco, pero las primeras cosas que he leído sobre esta serie parece que da para entusiasmarse. Ok, vamos a estar atentos. Entonces, ¿algún otro estreno? Sí, claro. Esta es una serie que ya se estrenó hace un par de días, el domingo me parece, o el lunes, en HBO, que es una también coproducción de HBO y BBC2, una serie que se llama Industry, y que yo ya me vi este primer capítulo que ya se estrenó y me gustó bastante. Se trata de un grupo de chicos como recién salidos de la universidad que entran a trabajar en Londres a un banco de inversiones. Entonces es el ambiente de este mundo de tanta plata, de tanta tensión, de tanto ego, de tanto todo, digamos. Y este grupo de chicos, que son 4 los protagonistas, que vienen recién entrando y que están tratando de entrar ahí y de hacerse un nombre, porque además ellos están en un programa como de práctica, diga, por decirlo así, y al final de ese periodo van a contratar a alguien. Entonces, un poco se trata de esta tensión que quizás uno está más acostumbrado a verla en series médicas tipo Grey's Anatomy o algo así, que siempre tienen a sí. Los nuevos internos que llegan. Pero la verdad es que esto, eso es como para que se puedan hacer una idea de lo que de estos como niñitos recién llegando. Pero la verdad es que no tiene nada que ver, o sea, esta serie es un drama absoluto, un drama bastante tenso, digamos, no un drama como un dramón, sino que se sienten las tensiones, se siente la presión, las cosas que algunos quieren ocultar, las otras que quieren mostrar y hacer ver, aunque no sean muy ciertas. Está súper buena, el primer capítulo me gustó bastante. Este elenco joven, yo no conocía a nadie, y de los que son los jefes, el que me pareció que era más conocido es Ken Leung, que era Miles, el medium que venía en el barco en la cuarta temporada de Lost, uno asiático. Ah, perfecto. Ah, yeah. Él fue la cara que me sonó más conocida, pero el elenco principal es un elenco joven, nuevo y que actúan súper bien, y me parece que está buena la serie, que van a ser 8 capítulos con harto movimiento. Ya, yeah, está en HBO Go, entonces Industry. Vamos. Así ahora es. Sí, Manolito, una canción. Ah, pero con un poquito de suerte. Maca. Con un poquito de suerte, nos dice Maca. Listo. Thank you. Dani, sigamos entonces. Canción. Oye, pero esta no tiene nada que ver con el mood en que veníamos, esta próxima serie, que es una serie muy entretenida para quienes sean fanáticos de la acción, de las cosas de espías y de historias que quizás no tengan ninguna pata muy realista, pero que son muy entretenidas igual. Mañana también en Amazon Prime se estrena la serie Alex Rider, que el nombre le puede sonar a personas que quizás hayan leído las novelas, porque Anthony Horowitz es un escritor inglés que ha escrito varias novelas de acción, incluso le han encargado un par de novelas de James Bond, el de las últimas que han salido, y él, quizás su personaje más conocido es Alex Rider, que es un adolescente que se involucra con MI6, que entra ahí a ser espía británico. Ya ha escrito él 10 novelas de Alex Rider, tiene una para este año y otra más ya comprometida. La primera es del 2000, que se llama Stormbreaker, y de hecho fue transformada en una película que a mí me parece que no fue el gran éxito tampoco. Pero ahora, bueno, este no personaje llega... ¿Tú la viste? No, te pregunto, ¿no era tan mala? No, que no fue tan popular, que no se convirtió en un exitazo de taquilla. Quizás por eso no siguieron haciendo películas de película. Alex Rider. ¿Y qué es lo que hace? ¿De qué se trata este personaje? ¿Qué es lo que es? Exactamente. Bueno, Alex Rider es un adolescente que vive en Londres, que vive con su tío, un chico que quedó huérfano, entonces vive con su tío que se supone que es que tiene un trabajo muy aburrido en una oficina muy aburrida, y este chico va todos los días al colegio, es como semi rebelde, pero tampoco el peor, solo que le gusta hacer de cera y además le gusta hacer parkour y le gustan mucho los deportes de acción y cosas así. Y de repente un día le avisan que su tío tuvo un accidente de auto y murió. Y este tipo, este chico que debe tener 16 años más o menos, empieza a averiguar, dice como que hay cosas que no le calzan, porque se pone a preguntar y no hay registro en los hospitales de que su tío haya pasado por ahí, no sé qué. Entonces empieza a preguntar, hasta que llega un punto en que se da cuenta que su tío no tenía un trabajo muy aburrido, sino que era un espía británico. Y luego de eso, al mismo tiempo, la gente de MI6, que está investigando quién mató a su tío, porque finalmente fue asesinado, descubren que hay un asunto que tienen que averiguar, que hay una trama secreta muy importante y que la mejor forma de averiguarlo es infiltrando a alguien en un internado ultra exclusivo que está como en Suiza, algo así, al que mandan a niños problema, hijos de gente ultramillonaria. Entonces, así como reclutan a este chico, que además ha demostrado tener ya ciertas características como de saber un poco de artes marciales y no sé qué, y de poder aguantar interrogatorios, y lo mandan a este colegio donde él tiene que averiguar ciertas cosas. Y al mismo tiempo él está tratando de saber qué pasó realmente con su tío y quién fue quien lo mató. Pero tiene algo de esta película de con Colin Firth, ¿cómo se llama? Del joven este que se mete también Manos en una tijera, especie. El joven Manos de tijera. No, ¿cómo se llama? Que después tuvo Pedro Pascal en la segunda como malo. Colin, mira, estoy buscando la verdad, porque no me la. Sí, parece que no era el M16, pero sí era como un grupo de espías ingleses que funcionaban Kingsman. En una Kingsman, eso. Ah, eso, tiene algo de eso, ¿no? Sí, tiene un poquito de eso, pero esa era una serie que igual tendía bastante. O sea, una película. Son películas, sí, película, había humor. Perdón, sí. Tenía esa cosa divertida, como este, y de este chico que era como de la calle y que tenía que convertirse en un caballerito. Esta sí, tiene algo que ver con eso, pero protagonista, bueno, para empezar, más joven y mucho más drama y acción que el otra. Taron Egerton, el protagonista es. Claro. Claro. Sí, claro, esta es una serie de capítulos que se estrenó hace un tiempo. Es original de Amazon, pero no se había estrenado en todo el mundo al mismo tiempo. Y ahora llega mañana los 8 capítulos al Amazon chileno. Genial. Ya, nos vamos por eso. Oye, bien, vamos a otra. Vamos a canción, nos pilla. Sí. A ver, ¿sí? Vamos a ver. Oiga, la luz en la ciudad. Seguimos con los lentos. Para los que están solos o se sienten solos. 102.1 Oasis FM. Dani, por favor. Iba a intentar hacer una voz, pero decidí que no era una buena idea para nadie. No, no, por favor, mantente en tu rol. Sí. Que para eso están los payasos. Oye, unas palabras para The Crown, que mañana aparte, ¿no? La cuarta temporada. Mañana la cuarta temporada. ¿Es mañana? Yo pensaba que era como el lunes, mira. Me van a despedir de este trabajo. No le digo entiendo que mañana. La próxima semana. Sí, claro, está. O sea, esta temporada se ve buena. A ver, yo no, personalmente no soy fan de The Crown porque no es un estilo de serie que me guste mucho, pero claramente es una serie que ha hecho muy bien esto de todo lo que ha hecho, digamos, de retratar toda la vida de la reina Isabel desde que era jovencita y ha tenido muy buen elenco. A mí me parece que es un acierto total tener a Olivia Colman, que ya hemos hablado de ella varias veces, y ahora claro, empieza esta cuarta temporada que tiene mucho más fuerte el personaje de Lady Di, que yo creo que eso es lo que está esperando todo el mundo, ¿no? Como casi que desde que empezó esta serie, yo me acuerdo hace años ya todos querían que apareciera Lady Di rápido. Entonces, sí, pues la cuarta temporada está ambientada en la época como en los 90, ¿no? Sí. Y con Margaret Thatcher, con que es la Gillian Anderson. Con la Lady Di. Claro, ayer Cristian Ramírez nos decía que para los gringos era como, los críticos gringos habían dicho, por fin comienza The Crown. Es como que antes había sido un latón inglés y que ahora realmente era como la serie que ellos querían ver, ¿no? Exactamente, sí, pues. Así que hay que ver, o sea, yo creo que igual las series en general pasa mucho que tienen una primera y segunda temporada con mucho rating y después bajan un poquitito porque se van quedando los más fieles quizás, pero yo creo que quizás ahora vamos a ver algo distinto, vamos a ver un alza en las vistas de esta serie solamente por la aparición y por el protagonismo que va a tener este personaje en esta cuarta temporada. Fantástico. Perfecto. Dani, así que ahí la miraré y la comentaremos. Fantástico. Y la próxima semana Disney Plus. Ya tenemos Disney Plus, pero mira, yo no estaba tan perdida. Se estrena el 15, que eso es el domingo. Domingo, ya. No hay mañana, sino el domingo, ya. Listo. Perfecto. Estaremos atentos a The Crown, entonces. Me salvé un poquitito, bien, ¿eh? Más o menos. Nos vemos. Un abrazo, que estés bien. Igual. Bueno, ¿algo que me decías? De la permanencia de Dani, habría que hablar después. Descubre el nuevo fondo de inversión Principal Digital Real Estate USA. Digital era Real Estate USA. Encuentra oportunidades con una sólida tesis de inversión en sectores con fuerte desarrollo. Conoce más en principal.cl. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Ahora viene un país generoso con Núñez y Guerrero. Perfecto, no. Entonces nos vemos. Nos encontramos mañana. ¿Terminó para terminar partido, la ¿no? semana. ¿Terminó? ¿Terminó? Sí, ganó hace rato ya Ecuador. 3-2. Perfecto. Bueno, saludos a Evo entonces. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Tarjetas de crédito BCI, Castillo de Molina y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logren sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Yuc Ramón Kong, directivo nacional de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, la SOCHIMU, es médico cirujano especialista en atención de urgencia, jefe de la urgencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, llamó la atención por interpelar a varios políticos por lo que considera su desconocimiento de la realidad del COVID en Chile. Doctor, ¿cuánto más resisten los hospitales del país este ritmo de contagio? Relátame, por favor, un día común en la urgencia que diriges. La verdad es que ya hay un colapso sanitario a nivel región metropolitano. Tenemos altas horas de espera, tenemos pacientes graves, intubados y ventilados en la urgencia. Tenemos ambulancias que se atochan fuera de la urgencia de los hospitales. Todo esto son muestras y síntomas de un colapso sanitario que, lógicamente, de no descender la tasa de contagio y de no descender en la propagación de esto, ahora en términos personales es muy difícil porque esto ya lleva un estrés de meses, de semana, intensa. Ya se están presentando licencias, obviamente, por distintas patologías. Personal de salud contagiado, en cuarentena y por otras condiciones también, demasiado estrés, demasiadas condiciones que han dificultado el trabajo, el estrés familiar, en fin. Todas estas cosas hacen que la situación sea muy difícil de sobrellevar y de continuar así, vemos que solo vamos a ir deteriorando nuestras capacidades clínicas, sanitarias, médicas y obviamente personales. Fue el cuestionario al médico urgenciólogo Yuc Ramón Kong. Pronto, más personajes intensos en Oasis FM. Eso fue Microintensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrajola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Hoy, cuidar lo que nos pertenece es tarea de todos. Y tú puedes ayudar de una manera muy simple, escogiendo Bolsas Superior, porque son las únicas que están hechas con plástico reciclado 100% chileno. Elígelas en cualquiera de sus formatos y juntos reciclemos el plástico de Chile. Elige Bolsas Superior, elige Cuidar Chile. ¿Te perdiste algún capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia o de La Tarde Oasis? Todos nuestros programas